entramos en una nota de un programa nuevo, nos parece fantástico, este programa que se llama Caminos de Identidad, inicia a las 7 de la tarde, y hablamos ahora con Patán Púrpura. Bienvenide, ¿cómo va esta mañana? Te habla de este lado el Gato. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gato? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen todo? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Patán? Te digo yo con total desparpajo, te digo, Patán, disculpa esta caradurez de parte mía. ¿Por qué? No, si no, no se diría quién es. No me daría por enterado, si no. Es lo mismo que no te digan Gato a vos. Claro, claro, más o menos. Claro. Bueno, ¿cómo anda? Bien, bien, bien. Inicia hoy un programa, iniciás hoy un programa en la Mosqui a las 7 de la tarde. Bueno, Caminos de Identidad. Imagino por dónde va. Contanos de qué trata el programa. Bueno, el programa es nada más ni nada menos que pensar en lo que somos nosotros, los que vivimos en esta parte del planeta, en este lugar, en este rinconcito de la tierra, de este lugar, que nos identifica por un montón de cosas. Y justamente lo que tratamos de hacer es identificarnos y decir, nosotros somos de acá, pero no somos de otro lado, ni mejores ni peores, somos de acá. Entonces, cuando uno dice dónde se esconde el sol o dónde está el oeste, siempre pensamos en la montaña, por ejemplo. Uh-huh. O vemos que un niño es casi incapaz de romper la rama de un árbol acá, sin embargo, hay lugares en la tierra o en nuestro propio país donde es necesario cortar la rama para poder vivir. O sea, esas cosas que nos caracterizan y que nosotros no las tenemos muy en cuenta porque las tenemos incorporadas, naturalmente, son las que tratamos de identificar, tratamos de demostrarnos que somos de este lugar, de nuestra música, y bueno, sobre todo de nuestra cultura. Y cuando hablamos de cultura, no hablamos solamente de cultura artística, sino hablamos de cultura general, la cultura que nos identifica. Entonces, un poco pasa por ahí la cosa, ¿no? ¿Y qué nos pasa cuando nos vamos de acá? ¿Qué es lo que extrañamos? ¿Qué es lo que nos duele? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué nos satisface? Uh-huh. Es un poco por ahí la cosa. Bien, le contamos a la audiencia, estamos hablando, voy a ser muy formal acá, con Miguel Ángel Púrpura, Patán, somos tocayos por Ángel, te cuento. Me parece muy bien. Ya hablamos de muy buena gente, entonces. Directamente, ya empezamos con la A, ya, claro, directamente. Olvidate. Claro. Bueno, es un programa, bueno, que lleva sus años ya. ¿Cuánto hace que lo venís haciendo? Mira, este programa nació allá por la Radio Universidad, cuando la Radio Universidad era más popular, y después estuvimos en Radio en La Leñera y en Potrerillo, que también tuvimos la suerte de ser un poco fundadores de todo eso. Bueno, el tema de la radiofonía, de mi parte personalmente, llevo casi 40 años en el tema, ¿no? Desde ser operador de aquellos Habitantes de la Noche que se hacía en los años 80 hasta actualmente, eso, digamos, nunca me pude escapar de la radio. Uh-huh. La radio para mí tiene una magia particular y es donde, diría Fito Suden, es el teatro de la mente, ¿no? Uh-huh. Y un poco que eso es lo que buscamos, trabajar con un medio que nos permita y nos dé la posibilidad de decir lo que uno piensa, que no será igual a todo el mundo, pero tampoco es muy distinto. Entonces, lo que ustedes sienten cuando hacen una nota y sienten la libertad de decir lo que sienten y lo que piensan y lo que ven, eso es lo que uno se hace sentir cómodo, en este caso con la Radio La Mosquitera. Y obviamente agradecidísimo de que nos abran la puerta, de que nos permitan hacer un trabajo que lo hacemos con mucha conciencia, y bueno, y trataremos de estar a la altura de lo que se está haciendo en la misma radio, ¿no? No, olvidate, sí, ya. Habitantes de la Noche era un programa, ¿en qué radio se hacía? Y originalmente nació en Radio Newell, cuando Radio Newell también era popular, cuando Radio Newell formaba parte de, claro, que no era del grupo que lo tiene actualmente, sino en aquella época las radios tenían personas físicas y vos las veías y entraba el dueño de la radio, salía, en aquella época era un tal Sánchez Core. Estoy hablando del año 76, porque empieza con un programa que se llamaba ya el 78. Mamita. Que nace con la excusa, claro, nace con la excusa de apoyo al mundial. Pero obviamente la intención era mostrar otra parte de Mendoza que no era la que estaban mostrando en ese momento las autoridades que estaban en el país, que era obviamente La dictadura. el gobierno de facto. Claro, tal cual. Claro. Entonces nos costó mucho trabajar, tuvimos muchísimos inconvenientes, tuvimos que estar atentos a todo lo que estaba pasando alrededor, vivíamos en permanente sobresalto, Claro. muchos de nuestros compañeros periodistas y locutores tuvieron inconvenientes con lo que se estaba haciendo, pero por suerte duró hasta el año 83, hasta el año donde Mira. se recupera la democracia. Y bueno, y dio un salto, después cambió de pasado el Mundial, dejó de llamarse ya el 78 para llamarse Los Habitantes de la Noche, Mira. que era un programa que, claro, que lo designó la misma gente le puso el nombre, y bueno, y habían personas muy capaces en lo que es radiodifusión, y sobre todo muy innovadora para la época. Tal Porque cual. hasta el momento no se conocían programas ómnibus así de 4 horas como era ese, que iba de 0 a 4 de la mañana, en ese horario y con tanta participación de gente muy, muy capaz. ¿Qué te hablo? De Jorge Vive, que era casi la cabeza fundante del programa, de ese y de varios más, Jornada en la Mañana. Jorge Sosa, bueno, qué sé yo, Nene Ávalos, el Eduardo Ordóñez, un montón de gente. Sí, el Eduardo, te Cantidad de cuento. la Miriam Arancibia, claro. Sí. Te cuento, Patán, que el Eduardo hace un programa acá los domingos de 9 a 12, es Alexis, de 9 a 12, que también nosotros estamos re contentos y contentas que estén. Bueno, vos también. La gente que ama la radio, a la cual me suscribo, bueno, es una inmensa alegría que puedas. Que use los micrófonos de este espacio para hacer esto que tan bien haces. Bueno, invítanos, pues, invítanos a qué hora te escuchamos y todo lo demás. Bueno, el programa va a partir de las 7 de la tarde todos los martes, se llama Camino de Identidad y bueno, no lo hago solo, obviamente, lo hago con Javier Riollo y la participación de Roles Jiménez, Sergio Martínez, que ya Mira vos. son dos pesos pesados en su trabajo, y Ezio Bonino, que es un amigo, un amigazo, que es un ingeniero agrónomo que de ingeniero tiene poco, de agrónomo mucho, pero sobre todo tiene mucho para contarnos de las cosas que suceden en Mendoza y que no nos damos cuenta. Qué sé yo, por ejemplo, la calidad del arbolado, qué característica tienen nuestras acequias, qué encontramos en la piecita del fondo de la casa, qué cosas revalorizamos o qué cosas no le damos valor. Justamente. Bueno, esa es un poco la idea del programa, mostrar esa imagen de Mendoza como un lugar propio. ¿Por qué elegimos estar acá? Normalmente vamos a consultar y charlar con gente de Mendoza que no vive en Mendoza y que quizás está viviendo en lugares muy, muy alejados y qué es lo que extrañan, qué se llevarían en la valija, qué sé yo, si es mejor una media luna de Saint-Tropez en Francia o una tortita raspada de acá en la calle Pedro del Molina. Cacique Buemayén. Claro, exactamente, esa es un poco la idea. No, vamos a andar con muchas vueltas. Y la otra es que la música es totalmente de Mendoza. O sea, totalmente de Mendoza no quiere decir solo folclórica, sino de todos los géneros, pero hecha por mendocinos o referente a los mendocinos. Esa es un poco la idea. Que se valorice el trabajo por los mendocinos mismos, por los cuyanos mismos, digamos, ¿no? no que tenga que venir con un certificado desde Buenos Aires para saber si es bueno o malo, o cosas por el estilo. Entonces, bueno, destacar artistas de todos los géneros, como música de todos los géneros, y contarnos y hablarnos y comunicarnos y contar cosas que van a pasar o que pasan. Es un poco esa la idea del programa. Son 2 horas, así que muchísimas gracias a toda la gente de la radio, ahí a Ángel, a todos, al Leandro Poroyán, que ha hecho mucha fuerza, Darío, los chicos que están en la operación, que son realmente maravillosos, que se pongan al hombro un trabajo comunitario, que eso es lo que venimos peleando de hace muchísimos años. Bueno, Patán, muchísimas gracias por esta nota. Bueno, ya te estoy augurando en este autodominio que me he hecho de ser un augur de buena onda. Les va a ir muy bien, les va a ir muy bien, porque va muy de acuerdo con todo lo que es la editorial de la radio. Así que muchas gracias y mer, mucha mer para empezar Bueno. hoy a las 7 de la tarde. Bueno, le agradezco mucho los espacios y poder darle difusión a esto y también le deseo muchísima suerte a toda la gente de la radio, los que hacen este esfuerzo todos los días. Abrazo grande. Abrazos, saludos.